Son elegantes y gráciles, y su aspecto es de lo más alienígena que existe en la Tierra. Parecen sobrenaturales y se comportan de una forma que apenas hemos empezado a comprender. Son inteligentes y curiosos. Y en algunos casos, letales. Ahora un equipo de aventureros submarinos se propone desentrañar sus secretos más profundos. Tienes la sensación de que lo que te está devolviendo la mirada no es un mero molusco invertebrado, sino que tiene inteligencia. No es solo encontrarse cara a cara con un animal con un aspecto muy diferente y complejo y que te mira a los ojos escrutándote tanto como tú lo escrutas a él. Realmente es como un encuentro entre dos mundos distintos. Por primera vez se adentrarán en el espacio interior y entrarán en contacto con los más escurridizos de entre ellos. Buceando con alienígenas. En las profundidades del mar de Cortés, muy por debajo de la superficie soleada, merodea una criatura que los lugareños conocen como el demonio rojo. Está armado y es peligroso. Sus miembros retorcidos están equipados con un millar de ventosas, cada una de ellas portadora de 20 dientes capaces de desgarrar carne. Estos demonios llegan en la oscuridad de la noche emergiendo desde el abismo hasta unos pocos metros por debajo de la superficie. Son grandes, agresivos y no se andan con rodeos. Son los llamados calamares de Humboldt. Están entre los más formidables depredadores del océano y apenas se sabe nada de ellos. Para el cámara Bob Cranston, los calamares de Humboldt se han convertido en un reto irresistible. Es una de las pocas personas en el mundo que ha descendido entre ellos a profundidades en las que pocos se atreverían a asomarse. Pero su último encuentro con ellos estuvo a punto de costarle la vida. Ocurrió hace 3 años en estas mismas aguas. El objetivo de Bob era filmar de cerca a estas bestias en océano abierto. Los focos blancos que suelen usarse para filmar crean un círculo de luz que actúa como un muro, ahuyentando a los calamares. Así que Bob descendió con luces rojas que se difuminan casi inmediatamente. De repente, los calamares estaban demasiado cerca. Por un momento pareció que estaban dispuestos a desmembrarlo. Fue un intenso encontronazo que solo consiguió fomentar su fascinación por estos calamares. Vinieron directos hacia mí, no me tenían miedo. Eso hizo que empezase a bombear adrenalina. De pronto empecé a interesarme realmente por todo lo que tuviera que ver con estas criaturas. Los calamares viven en todos los océanos del mundo junto con sus parientes. Para conocer a esa familia, Bob habrá de emprender todo un periplo y necesitará la ayuda de una serie de guías de primera. Bob comienza su búsqueda muy al norte, en las frías y oscuras aguas del noroeste pacífico. En el laberinto de bahías y calas que bordea las costas de la Columbia Británica mora una criatura rodeada de toda una serie de mitos y leyendas. Es el gigante de su especie, pero es esquivo y muy difícil de encontrar. Bob le ha pedido ayuda al profesor Peter Ward. Peter es paleontólogo y todo un experto en los orígenes de esta criatura. Tiene décadas de experiencia en estas aguas y nada puede reemplazar el conocimiento de un lugareño. Ward ha traído unos mapas especiales para enseñárselos a Bob. Lo bueno de estos mapas es que son de muy alta calidad. Estas imágenes de escáner de barrido lateral revelan variaciones en el terreno subacuático. Ward cree que puede usar sus imágenes para identificar cuevas o guaridas en las que hallar a su presa. Bob lleva más de 30 años filmando bajo el agua. Es uno de los mejores submarinistas en condiciones extremas. Las condiciones de estas aguas exigen un dispositivo llamado reciclador. Este toma el aire que va exhalando, elimina el dióxido de carbono e inyecta oxígeno fresco en el circuito, brindándole al buzo una provisión casi ilimitada de aire y tiempo suficiente como para dar con las escurridizas criaturas a las que espera filmar. Mientras pueda soportar el frío... Las temperaturas pueden descender en estas aguas hasta los 8 grados centígrados. Sin un traje de neopreno, el frío podría dejar inconsciente a un buzo en apenas media hora. Una cremallera impermeable. Es el tipo de cremallera que usan en los trajes de astronauta, solo que estos se presurizan. Este está sellado al vacío. Mira qué luces más geniales. Esta quiere decir nivel bajo. Estoy entrando un poco en calor, voy a meterme en el agua. Estas aguas verde oscuro son conocidas como el mar esmeralda, y aunque están frías, son ricas en oxígeno y nutrientes. La abundante comida permite a las criaturas alcanzar tamaños descomunales. A 18 metros de profundidad, Bob y Peter dan con un reguero de conchas rotas abandonadas, una pista de muerte. Un ser poderoso y muy hambriento ha pasado por aquí, y bastante a menudo. Este cangrejo debería mostrarse más precavido. Se enfrenta a un depredador taimado y resuelto. A medida que Bob se va aproximando, su presa parece haberlo encontrado a él. Es un pulpo gigante del Pacífico. 8 brazos de puro músculo nervudo, sembrados de hambrientas ventosas, se extienden para explorar delicadamente al extraño intruso. Un pulpo gigante puede llegar a medir 7 metros de punta a punta y pesar hasta 90 kilos. Es el pulpo más grande del inmenso clan de los llamados cefalópodos, el grupo que incluye a los pulpos y a los calamares. Es una tribu antigua. Son los primeros depredadores marinos de gran tamaño. Para esta hembra tan curiosa, somos una especie totalmente nueva. Cefalópodo significa pies en la cabeza. Una buena introducción para descifrar el asombroso diseño del pulpo. La cabeza y el cuerpo están recubiertos por una gran bolsa blanda y el pie, heredado de sus parientes lejanos, las almejas y los caracoles, se ha convertido en un sifón, un chorro de agua que lo propulsa en cualquier dirección. Hace mucho tiempo sus ancestros tenían un caparazón, pero el pulpo lo ha descartado. Sin embargo, para una criatura con una carne tan suculenta, la falta de protección supone un problema. La solución del pulpo, la piel más extraordinaria del reino animal. Puede cambiar al instante de color, patrón y textura. Y al carecer de huesos que confinen su forma, esta criatura puede prácticamente desaparecer. Otra hembra permanece secuestrada en su guarida atendiendo a su nidada de huevos. Llega a poner hasta 100.000 de una sola vez en su vida. Cuando eclosionen, ella morirá. Estas criaturas tan listas y curiosas no vivirán mucho. Su esperanza de vida no supera los 3 o 4 años. El tamaño de estos bebés transparentes no es mayor que el de un grano de arroz. Pero al cabo de un año, serán gigantes. Aunque la vida de estos complejos seres es demasiado breve, su estirpe se remonta a 500 millones de años, mucho antes de que los tiburones empezaran a surcar los mares. Este debe de ser un buen sitio. Peter Ward lleva 35 años hurgando en los secretos de familia de los cefalópodos. Ha traído a Bob hasta aquí para mostrarle una extraña formación rocosa. Antiguamente, estas rocas estuvieron sumergidas en un mar mucho más cálido y aún conservan trazas de esa época remota. Peter explica que estas rocas encierran tesoros ocultos, unos fósiles llamados amonitas. No sobrevivieron, pero uno de sus antepasados con caparazón sí. Y fue a partir de esa estirpe como evolucionó el pulpo. Estos caparazones de hermosas curvas son lo único que queda de esas antiguas criaturas, el único indicio del que disponemos sobre su existencia. Este fósil es el antepasado directo del pulpo. Así que esto es un antiguo cefalópodo. Está emparentado con el Nautilus pompilius. Pero esta criatura es una rareza, una excepción viviente. El caparazón es su casa portátil y su defensa contra los depredadores, pero es tan aparatoso que es un obstáculo a la hora de nadar. De las casi 1000 especies de cefalópodos existentes en la actualidad, solo el Nautilus sigue teniendo caparazón. Es un fósil viviente que recorre a trompicones los arrecifes del Indo-Pacífico como si no hubiera pasado el tiempo. Bob regresa para darse un último chapuzón con el pulpo. No he podido evitar traerle una golosina. Todos los cefalópodos son carnívoros y les encanta el cangrejo. Esa criatura se estaba comunicando conmigo. Podía percibir su interés, su inteligencia. Podía verlo en sus ojos. Hay algo en los ojos de estos animales que atrae a los observadores humanos, sobre todo en los pulpos y las sepias. Establecen un contacto visual contigo y te mantienen la mirada. El profesor John Forsyth estudia la asombrosa fisiología y el complejo comportamiento de estas criaturas. He llegado a jugar con los pulpos. Yo me agachaba y ellos remontaban y me miraban. Y luego yo remontaba y ellos se agachaban. Y así durante 15 o 20 minutos. Como este ejemplar. Casi no le puedo ver los ojos desde aquí. Pero mira, ahora está subiendo. Creo que ellos también intentan establecer un contacto visual con nuestros ojos. En el Centro Nacional de Recursos sobre Cefalópodos en Galveston, Texas, John conserva una buena colección. Hay varias especies de pulpos. Un banco de pequeños calamares. Y otro pariente, la sepia. Para John, los ojos de un cefalópodo no son solo las ventanas de su alma. Nos dicen mucho sobre su forma de vivir. El pulpo tiene una pupila horizontal que captura el reflejo de la luz en el fondo marino. Los ojos redondos del calamar están adaptados para captar el movimiento de sus presas en el crepúsculo del océano abierto. Las sepias viven entre los dos mundos, y sus complejos ojos pueden cambiar literalmente de forma para adaptarse a su entorno. Pero no son los fantasmagóricos ojos de los cefalópodos los que revelan sus emociones internas. Es su extraordinaria piel. Está trufada de millones de minúsculas bolsas de pigmentos llamadas cromatóforos, cada una de ellas controlada por diminutos músculos. Basta con una pequeña contracción para que el cefalópodo luzca estas franjas de colores ondulantes. Cualquier tipo de excitación, peligro, deseo, agresividad, pasión, hace que se ilumine su piel. Para una criatura sin aptitudes vocales, esta es la forma de comunicarse. Con un lenguaje de luz y de color. Y al igual que el pulpo, la sepia puede transformar su textura para ir a juego con su entorno y permanecer oculta a la vista de todos. Dada su habilidad para el camuflaje, no es de extrañar que aún estemos averiguando cuántas especies existen. Uno de los puntos calientes para realizar nuevos hallazgos es el exiguo estrecho de Lembe, en la costa de la provincia de Celebes Septentrional, en el archipiélago indonesio. John y Bob han venido hasta aquí en busca de nuevas especies de cefalópodos. Es un lugar privilegiado para las más extrañas adaptaciones biológicas. En estas aguas cálidas y poco profundas, la luz y la temperatura permanecen constantes. Pero los canales, calas, bahías y lagunas crean toda clase de pequeños hábitats separados y ello entraña una gran biodiversidad. Este es el cuarto viaje de John al estrecho de Lembe y cada vez se topa con algo sorprendente. Ha traído a Bob hasta este lugar especial llamado Riktaklari, que en la jerga local significa el estercolero. A primera vista es una inmensa y rotunda decepción. Pero si esperamos sin hacer ruido, lo que parece ser arena empieza a devolvernos la mirada. Ya sea en la calma del estercolero o en el estruendo de los estrechos, la vida pone mucho empeño en pasar desapercibida. Los juncos a la deriva resultan ser peces navaja. Y a su vez, cada una de estas ramas se convierte en un pez fantasma adornado. En las veloces corrientes y los turbulentos remolinos, los peces se afanan por mantener el equilibrio excavando en el fondo con sus aletas semejantes a espinas. Pero no todo es reptar en el fondo marino. También hay que ganarse la vida. Esta inofensiva alga arrastrada por la corriente es en realidad un peje sapo rayado, merodeando en busca de alimento. Viene equipado con su propio y extraño cebo. Thank you. arena brinda el mejor refugio, pero este cangrejo ya ha sido avistado. Un pulpo marginatus es aquí el mejor depredador. Está bien camuflado. Tiene buena vista. Y un buen agarre. Aparte de su cuerpo blando, el pulpo guarda otra arma en la manga para contrarrestar las pinzas del cangrejo. Veneno. Encuentra un punto flaco en la armadura del cangrejo y le inyecta una neurotoxina. La pelea ha concluido. En un espacio tan abierto, el secreto para todas las criaturas es hallar un lugar donde esconderse. Los pulpos caben casi en cualquier sitio. Y John encuentra uno acurrucado en una tubería abandonada. Puede que algo en la memoria del cefalópodo recuerde cómo era tener un caparazón. Bob y John encontraron a este pequeño pulpo deambulando con una botella marrón apresada entre sus tentáculos. Cuando encuentras una buena botella, más te vale aferrarte a ella hasta que alguien te ofrezca una botella mejor. El pulpo le dio un buen repaso. Se restregó contra ella, la tanteó por dentro y luego tomó una decisión. Les gusta esconderse en los lugares oscuros, y esta botella es demasiado luminosa para él. Es cómoda y espaciosa, pero quizás demasiado luminosa. Después de examinarla a fondo y explorar bien la finca, meterse en ella y estudiarla, tomó la decisión de quedarse en su antigua casa. Cuando estás a gusto en un sitio, estás a gusto. Como en casa no se está en ningún sitio, sobre todo si te la puedes llevar a todas partes. En unas viejas cáscaras de coco encuentran los huevos, semejantes a perlas, de una de las criaturas favoritas de John. Es una diminuta sepia, difícil de ver una vez ha desovado. Es tan pequeña y se camufla tan bien que hace falta mucha práctica para encontrarla. En el fondo del mar parece caminar entre las piedras brillantes con sus colores ondeantes mezclándose o resaltando sobre el fondo. Es la llamada sepia flameante. En muchos sentidos, la sepia flameante es una clase aparte dentro de los cefalópodos. Primero están sus brillantes colores, dinámicos y vibrantes. Los amarillos chillones, los magentas, los rosas, los marrones. Además, están esas nubes pasajeras de color cuando están al acecho de una presa. Y por supuesto, esto ocurre sobre un lienzo de piel viva. A la sepia flameante le gusta incluso presumir. Muchos de estos animales son muy atrevidos. A la sepia flameante casi parece gustarle estar iluminada por los focos. Empieza a cazar en cuanto empezamos a filmarla. Los camarones y los crustáceos se sienten atraídos por los focos de mi cámara. Puede que las sepias hasta vean mejor con los focos. Cuando John extiende una mano enorme es cuando nos damos cuenta del tamaño de este pequeño cazador. Si lo comparamos con un calamar de Humboldt de casi 2 metros o un pulpo gigante, cuesta creer que pertenezcan a la misma familia. No muy lejos, un pequeño pulpo ha estado presenciando la escena. John se acerca para echar un vistazo. Cada vez que toco un animal de estos, no lo agarro ni lo sujeto. Mi intención no es asustar al animal. Sin embargo, intento estar siempre cerca para echarle un buen vistazo. Al mismo tiempo, el animal sabe que, en cualquier momento, puede escapar si quiere. Este pulpo se aleja demasiado pronto. John cree que puede tratarse de una especie nueva que nadie ha visto nunca antes. Las aguas de Célebes están repletas de nuevos hallazgos. Uno de ellos es un pulpo dotado de un tipo especial de disfraz. Vive en las mismas aguas que la cobra marina de Bandas, cuyas rayas chillonas anuncian su poderoso veneno. Estos brazos rayados pueden dar la misma impresión. Cuando el pulpo se siente atacado, el brillo de sus rayas se intensifica y se convierte en una serpiente marina, enroscada y letal. Esta criatura aún no ha sido nombrada por la ciencia, pero se sabe que es una impostora. Es un tímido pulpo nocturno y, contrariamente al de la cobra, su veneno es prácticamente inofensivo. Sus rayas no son más que una triquiñuela para intimidar a los depredadores potenciales. La auténtica asesina es una criatura de colores delicados, como de bisutería, el pulpo de anillos azules. Sus relucientes neones azules no son una falsa alarma. Su veneno puede paralizar cada uno de los músculos del cuerpo humano. No se conoce ningún antídoto, pero lo único que le interesa es este cangrejo. El pulpo de anillos azules es famoso en las costas australianas. Es uno de los preferidos del profesor Mark Norman. Como curador de invertebrados marinos del Museo Victoria de Australia, su trabajo de campo por los siete mares ha revolucionado lo que sabemos sobre los cefalópodos. Es realmente difícil calcular cuántas especies de cefalópodos o en concreto de pulpos existen en todo el mundo, porque todavía estamos en la fase de los descubrimientos. Antes se creía que había unas 100 especies de pulpos en el mundo, pero en los últimos 10 años hemos descubierto 150 nuevas especies en los océanos Índico y Pacífico, en Australia y por toda Asia. En estos grupos de animales no es difícil encontrar especies nuevas. El pulpo de anillos azules no es ninguna novedad, pero Mark aún disfruta desvelando las tácticas de este pequeño y temible cazador. Bob quiere estar cerca del pulpo de anillos azules en condiciones naturales. Hay muchos cangrejos pequeños. Sí. En su papel de guía del mundo de los pulpos de anillos azules, Mark le muestra sus presas a Bob. Mira qué pinzas tiene. Cuando el pulpo muerde al cangrejo, está buscando estos resquicios blandos entre las articulaciones, donde la pata es un poco más fina, o les pica directamente en el ojo y el veneno va directo al cerebro. Así, acaba paralizando al animal al instante, neutralizando así sus pinzas. Bob espera ver a este pulpo legendario con sus propios ojos. Se sumerge en el agua al anochecer cuando el pulpo de anillos azules está más activo. Este no se encuentra cerca de una playa salvaje y remota. El mortífero pulpo de anillos azules vive justo debajo del paseo marítimo de la ciudad. El pulpo de anillos azules es un animal extremadamente venenoso. Si me picara uno, probablemente me moriría en cuestión de 3 minutos. Mi cuerpo empezaría a agarrotarse y perdería la capacidad de respirar. de mover la mano, de andar o de escapar. Me quedaría sin oxígeno y me asfixiaría. Pero estos animalillos son muy tímidos y lo último que les interesa es atacar a un humano. No sacan a la gente de su coche para arrastrarla hasta la playa, solo se alimentan de cangrejos. Pero esta noche, ni siquiera un cangrejo le parecería lo bastante interesante. Este espécimen es un macho y acaba de encontrar a una hembra. Estos dos pulpos de anillos azules se están preparando para aparearse. Lucen unos colores discretos para evitar llamar la atención, sobre todo de los machos rivales. Ya no alardean de su azul eléctrico. Un acuario provisional permite a Bob filmar lo que ocurre a continuación. Tras unos pocos minutos de cortejo, el macho introduce suavemente un tentáculo especial en la abertura branquial de la hembra. Está depositando un paquete de esperma que ella utilizará más adelante para fertilizar sus huevos. Aquí acaba su relación. Y también probablemente la corta vida del macho. Este era el único objetivo al que aspiraba. Debajo del mismo paseo marítimo se encuentra otro cefalópodo que casi nunca se deja ver en aguas superficiales. Según estudios recientes, él también está cargado de veneno. Pero sus brillantes rayitas le han valido un apodo inofensivo. Es la sepia rayada. Creo que estos son los cefalópodos que más se parecen a los dibujos animados, con sus trajecitos blancos y negros y sus pestañitas onduladas y el amarillo que tienen encima de los ojos. Parecen salidos de un tebeo. La sepia rayada parece haber aprendido del pulpo de anillos azules. Los machos agarran a cualquier hembra con la que se cruzan y hacen todo lo que pueden para recolocarla, para que se ponga enfrente de ellos, lista para aparearse, ventosa contra ventosa. La estación del apareamiento también está llegando a las costas del suroeste de Australia. En una pequeña bahía han comenzado a congregarse las sepias gigantes. Abandonan el fondo oceánico una vez al año para adentrarse en aguas poco profundas durante 3 o 4 semanas. Los machos son enormes, miden casi 1 metro y zarandean sus 8 tentáculos consumidos por un único objetivo. Una hembra más pequeña se refugia entre las rocas. Los machos no esperan para encararse con sus rivales. Su piel centellea y se encrespa agresivamente. Su control es tan sutil que son capaces de aislar y contraer solo el flanco expuesto al macho rival. El otro flanco transmite un sólido mensaje de confianza para las hembras de los alrededores. El macho ha reclamado a esta hembra y toma posesión de ella. Ahora la protegerá, manteniéndola debajo de él hasta que esté lista para desovar. Bob se dirige hacia esta costa remota, pero antes de zambullirse con estos gigantes, tiene que pulir las sutilezas de la comunicación entre las sepias. Este puede parecer un lugar extraño para empezar, pero es una verdadera cueva del tesoro. Es un raro lugar para quedar con un científico. Julian Finn es un experto mundial en las intensas dinámicas sociales de las sepias. Viene a este desguace para recabar su particular equipo. Lo que parece basura forma parte en realidad del último invento científico de Julian. Mientras tanto, las sepias siguen congregándose. Su compleja comunicación se intensifica hasta convertirse en un caleidoscopio de colores. Los contrincantes se zarandean, arrollados por la marea, y las cosas empiezan a ponerse feas. La violencia puede llegar a provocar desgarros en su importantísima piel, saboteando las posibilidades de un macho de impresionar e intimidar. Alguien incluso ha perdido un tentáculo. Durante un breve enfrentamiento, un macho de gran tamaño protege a su hembra de otros dos pesos pesados, mientras un pequeño macho, demasiado insignificante como para ser tomado en serio, bucea al margen. En la orilla, otros dos machos se preparan para sumarse a la refriega. Aquí tienes, Julian. Solo quería comprobar que mi cámara era más grande que la tuya. La mía es distinta a la tuya. La tuya tiene un tapacubos delante. Lo que voy a hacer es filmar la reacción del macho ante otro macho, pero lo que tendrá enfrente será su propio reflejo. Cuando los machos son del mismo tamaño es cuando empiezan los problemas, y Julian va a mostrarle a uno su propio reflejo. Está estudiando los alardes y la intensa competición de estos animales. Se propone provocar una pelea. Se aproxima un imponente macho que reacciona en el acto. Parece cada vez más absorbido por su propia imagen, pero en vez de degenerar en conflicto, la historia cobra un giro sorprendente. Un macho de menor tamaño, nada intimidante, se ha colado furtivamente y ha empezado a aparearse con la hembra desatendida. No emite ninguna señal, ningún destello, ningún resplandor. Simplemente se ha mimetizado con la hembra, tratando de parecerse a ella lo más posible. El macho agresivo no ha hecho ningún progreso con el espejo y por fin se aleja para retomar sus obligaciones. Pero sigue estando distraído y emitiendo luces y no reconoce a su hembra que está apareándose delante de sus mismísimas narices. El macho de menor tamaño se parece tanto a una hembra que no ve la amenaza. Por fin, se da cuenta de que algo va mal y se acerca para reclamar a su hembra. Para reanudar su relación, le hace un regalo. Un cangrejo. Hay tanta actividad en la sociedad de las sepias que Julian estará aún un buen rato experimentando. El intento de Julian de interactuar con las sepias y desentrañar su código ha inspirado a Bob una idea tan audaz como peligrosa. En las profundidades del Mar de México, los poderosos calamares de Humboldt emiten sus propias y misteriosas señales, y Bob está determinado a volver a bucear con ellos. Se propone llamar la atención de estos agresivos depredadores imitando su comportamiento con su propio sistema de señales. Mark Norman y Julian Finn creen que está poco menos que loco. El pulpo de anillos azules puede matarte en cuestión de minutos con su veneno, pero el calamar tiene algo aún más aterrador, y es que puede despedazarte la carne y desgarrarte la garganta. Lo más sensato sería trabajar con una jaula para tiburones, porque con las historias que he oído sobre esos enormes animales, capaces de convertir una vaca en un esqueleto en un minuto, hay mucho riesgo con unos depredadores tan voraces. Bob Cranston no tiene la menor intención de seguir su consejo. Su objetivo es interactuar con estos calamares en sus propios términos, en su mundo. En la pequeña ciudad de Santa Rosalía, en las costas del Mar de Cortés, ser pescador requiere cierta valentía. Un año sí y otro también, perdemos a un pescador, alguien muere. Bob se entera de que este pescador perdió a un amigo el año pasado pescando calamares. Ahora el pescador cree que si te caes al agua, el calamar te agarrará con sus tentáculos, te ahogará y luego te devorará. A pesar de ese temor, los pescadores de calamares se enfrentan al calamar de Humboldt todas las noches. Bob necesitará su ayuda si espera averiguar cuándo y dónde se dejan ver los calamares. Alberto. Cuando el calamar de Humboldt emita señales luminosas, Bob pretende devolverle las señales. Esto es una linterna, una gran linterna para calamares. Algo raro. ¿Esto es loco? ¿Sí? Bob sabe, tal vez mejor que nadie, de lo que son capaces los calamares de Humboldt. Pero lo que siente no es miedo. Es una intensa fascinación por estas criaturas tan alienígenas que habitan un mundo tan distinto al nuestro. Estos animales tienen algo. Este tipo de submarinismo ya de por sí es un gran desafío. Es difícil trabajar a estas profundidades. He conseguido descender y tocar físicamente a estas fantásticas criaturas. Pero de algún modo son ellas las que me han cautivado a mí. Está a 19 kilómetros de la orilla. Aparte de su ayudante de cámara, no tendrá a nadie para asistirle bajo el agua ni nadie para ayudarle desde la superficie. Esta barquita no dispone siquiera de radio. Estas barcas son muy pequeñas, el océano es muy grande y hay una barrera lingüística entre estos pescadores y yo. De todas formas, creen que estoy loco por meterme en el agua. Si desaparezco y me alejo de la barca, los pescadores pensarán simplemente que el calamar me ha devorado y ni tan siquiera se molestarán en venir a buscarme. Sin embargo, Bob confía en su propia experiencia y en su plan. He fabricado este tubo luminoso y lo he llenado de lámparas estroboscópicas. La idea es que los calamares de Humboldt emiten destellos para comunicarse. Lo hacen entre sí y con los buzos. Así que espero arrancar algún tipo de reacción a estos animales con este tubo luminoso. Debajo de la barca le aguardan 300 metros de mar abierto y de monstruos marinos. Desciende con su sable de luz casero, como un faro en medio de la oscuridad absoluta. No tarda en llevarse una gran sorpresa. Son rayas águila. Raras veces son vistas en bancos como este. La noche ya se revela cargada de posibilidades inesperadas. Cuando su medidor de profundidad indica 45 metros, Bob supone que está en territorio de calamares. Sube la luz al máximo. Un gran enjambre de krill se arremolina alrededor de la luz. De pronto, Bob se encuentra en mitad de un frenético banquete de medianoche. Entonces es cuando emergen del fondo, a toda velocidad, los calamares de Humboldt. Emiten flashes rojos y blancos. Bob trata de zafarse del krill para ganar una mayor visibilidad. Y ha llamado la atención de los calamares. Ese ojo enorme, surgido de las profundidades, me deja pasmado. Intuyo que la criatura está pensando algo, pero no soy capaz de imaginarme el qué. Un minuto después, hay un contacto. El calamar agarra el foco y lo tantea de la única forma en que sabe hacerlo. La textura del plástico debe de resultarle sorprendente y empieza a describir círculos a su alrededor, como si sintiera curiosidad. Luego, sorprendentemente, vuelve a por más. Esta vez ha desaparecido la agresividad. Parece interesado. Es asombroso. Jugamos un rato. Luego, de pronto, se acabó. Los pescadores se sienten aliviados al verme con vida, pero al subir al barco sé que acaba de ocurrir algo extraordinario. He bailado con el diablo en las profundidades del océano y ya estoy pensando en la próxima zambullida. Está claro que Bob volverá a bucear con el misterioso calamar de Humboldt. Quizás con una nueva estrategia para entrar en contacto con él. Apenas acaba de empezar su extraordinaria búsqueda. ¿Pero qué será lo próximo con lo que se encuentra en las profundidades marinas? ¿Un amigo o un enemigo?